En el 99 ya había una princesita del pop, y esa era Britney Spears, pero apareció una retadora al trono ese mismo año. La cantante Christina Aguilera lanzó su canción debut a mediados del año y en agosto tomó la primera posición de los listados con esa canción. Se llama Genie in a Bottle, Christina Aguilera en Especiales Caracol. Baby, baby.

of you, and then I'll get back to me. Mariah Carey se negaba a entregar el foco que había tenido a lo largo de la década de los 90, y cuando ya estaba terminando, sacó una canción con el empresario y rapero Jay-Z llamada Heartbreaker, que le dio su último número uno de la década de los 90 y está aquí en Especiales Caracol. You almost gotta watch it. Let's skate. We are losing. I don't wanna let go. And although I should, I can't leave you alone. Cause you're so disarming. You got up in the midst of you. And I cannot. You wanna do the way I used to do.